una vez, tan solo una vez, para decirte que pienses mucho en mí. Y te diré que te amaré, tan solo a ti, tan solo a ti, mi amor. Dame una vez, tan solo una vez, para que diga todo lo que pienso de ti. Y te diré que te amaré, tan solo a ti, tan solo a ti, mi amor. Dame una vez, tan solo una vez, para decirte que pienses mucho en mí. Y te diré que te amaré, tan solo. Te amaré, tan solo a ti, tan solo a ti, mi amor. Dame una vez, tan solo una vez, dame una vez, una vez, dame una vez. A bailar el ritmo del robot. Vamos todos a bailar el ritmo del robot. Y las chicas allá están, y los muchachos aquí estamos listos ya para bailar. Vamos todos a bailar el ritmo del robot. Thank you. voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Me gusta el twist, me gusta el rock y la tristeza del blues. Y sin todo eso, no sé, no sé lo que hacer. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Iracundo, iracundo soy. Iracundo, iracundo soy. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Siento a mi cuerpo, siento a mi alma, sola por dentro llorar. Y con el twist, y con el rock, mis piernas terminarán. Y sin todo eso, no sé, no sé lo que hacer. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Iracundo, iracundo soy. Iracundo, iracundo soy. Pap, en una noche muy sola a Mariela encontré. Lloraba y la lluvia mojaba el rostro de quien tanto amé. Mariela, dame tu amor, dame, dame tu corazón. Su cabecita hacia abajo venía y la levanté. Sufría y me decía: ¿por qué? ¿Por qué te amaré? Mariela, dame tu amor, dame, dame tu corazón. Mariela, reina del amor. Te han visto el domingo a la noche pasear con aquel vanidoso. Y no digas que eso no es verdad, no digas no. Si tú me mientes, creeré que no eres más de mí. Que contigo ya todo perdí, todo, todo perdiéndote a ti, solo a ti. Creeré que no eres más de mí. Que contigo ya todo perdí, todo, todo perdiéndote a ti, solo a ti. Oh, oh, oh, oh. La la la la la la la la la. Si tú me mientes, creeré que no eres. quieres más de mí, que contigo ya todo perdí. Todo, todo perdiéndote a ti, solo a ti. Te obligaré a ti, Susana, que me sigas a mí. Yo me marcharé con mi pena. Yo sé, me seguirá. Quiero que tú comprendas porque me tengo que ir. Susana, pon en mí todo tu corazón y así tendrás felicidad. Quiero que tú comprendas, yo te tendré que dejar. Susana, pon en mí todo tu corazón y así tendrás felicidad. Quiero que tú comprendas porque me tengo que ir. Susana, pon en mí todo tu corazón y así tendrás felicidad. Susana, pon en mí todo tu corazón y así tendrás felicidad. Quiero que tú comprendas, quiero que tú comprendas.

besa como besas tú. Do, re, mi, fa, sol, así. Si no estamos juntos siempre pienso en ti. Yo te aseguro que yo pienso en ti. Y cuando beso siento que eres tú. Do, re, mi, fa, sol, así. Si no estamos juntos siempre pienso en ti. Siempre piensa en mí. Yo estoy contento, solo quiero estar pensando siempre que tú estás aquí. Do, re, mi, fa, sol, así. Pero nadie besa como besas tú. Do, re, mi, fa, sol, así. Pero nadie besa como besas tú. Pero nadie besa como besas tú. Pero nadie besa como besas tú. New Orleans, que es donde sale el sol y da luz a quien también como yo quiere felicidad. Amor. llamarme a mí. Linda nena, yeah, yeah, yeah. Linda nena, sígueme. Linda nena, yo te haré feliz. ¿Hacia dónde vas? Linda nena, si te soñé, linda nena. Yo no creo que sea real, nadie podría ser como tú. Oh, Lucila, no te vayas, por favor. Oh, Lucila, no te vayas, por favor. Yo no tengo tu cariño, a ti siempre te debo querer. Oh, Lucila, ¿cómo te convenceré? Lucila la encontré. Le dije, ay, qué pena que solita me quedé. Lucila, ¿cómo te convenceré? Te lo pido de rodillas, a ti siempre te dejaré. Lucila la encontré. Le dije, ay, qué pena que solito me quedé. Lucila, ¿cómo te convenceré? Te lo pido de rodillas, a ti siempre te dejaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú. Que te vi, que te vi, oh, a ti. Llevas el brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí, creí morir, qué triste estoy. Y cuando escuches tú de él palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas que no debieras llorar tú, y sufrirás. Me recordarás un capricho de tu corazón, oh, oh, oh. Solo un juguete yo soy.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Sentir lo que yo te di. Cara mía, cara mía, cara mía, no te conseguí, no te convencí. Por eso tú hoy te vas. Llevas en ti lo que yo te di. Cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía, cara mía. We'll be right back. Cada vez que yo pienso, va mi mente en ti. Va mi mente en ti. Yo camino por las calles. Nota la diferencia. Y mi mente es Radio Acupé. La mejor música para usted. Y mi mente en ti. Cada día, wow, wow. Y cada noche, wow, wow. Yo solo pienso en ti. Yo trabajo muy fuerte. Va mi mente en ti. Va mi mente en ti. Cada día, wow, wow. Y cada noche, wow, wow. Yo solo pienso en ti. Solo siento en mi alma el recuerdo de ti. Muy fuerte va mi mente en ti, va mi mente en ti. Cada día, wow, wow, y cada noche, wow, wow, yo solo pienso en ti. Cada día, wow. Cierta noche, en un baile, unos ojos divisé que me hablaban de ternura y de ellos me enamoré al tenerla en mis brazos. Se juntaron en un beso acabará, estoy pensando en ti. De

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. mi mundo lleno de Señoras y señores, las 22:30, hora de anunciarles que aquí comienza, con el auspicio de RCA Víctor y Escala Musical, el primer Festival Internacional de la Canción en Mar del Plata. Aquí están, y un aplauso para ellos, los Iracundos. El primer tema de estos uruguayos brillantes, que nos traen el regalo de su música. Comienzo del Festival Internacional de la Canción. Nina, para ti, ya, ya, los Iracundos. Acá está todo lo que puedo dar, baby, para ti. El mundo entero ya te voy a dar, baby, para ti, para ti. Baby, para ti. Te van a mirar, te van a envidiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Pero tú, pero no me quieres. Acá está todo lo que puedo dar, baby, para ti. Un entero te voy a regalar, cosas para ti, para ti. Baby, para ti, yeah. Todo lo que puedo dar, baby, para ti. Pero te voy a regalar,